La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar allí, sobre todo y especialmente a quienes están escuchándonos en vivo a través de AM690 y de Radio La Retaguardia. Estamos compitiendo con Messi. Nos tocó en el Foro Mundial de Derechos Humanos esta semana coexistir en horario con Nora Cortiñas, que es claramente la Messi de los derechos humanos, y ahora nos toca en Oral y Público 598 compartir el mismo momento con Messi. Ya sabemos que la mayoría de ustedes están allí y no está mal que estén allí, pero nosotros estamos aquí porque estamos haciendo el programa en vivo. Y de hecho Paulo Giacobbe acaba de terminar de editar, tocó los audios y queman de tan recién salidos del horno que están. ¿Qué vamos a hacer en el programa de hoy? Vamos a recorrer dos testimonios sumamente importantes del juicio por la apropiación de Victoria Donda. La verdad es que ese juicio de los lunes es muy conmovedor, es muy atrapante. Y cada testimonio es un testimonio que aporta a la verdad de una manera muy clara y muy cruda. En ese juicio, sabés, y si no te lo cuento ahora, el único imputado por haber participado de la apropiación de Victoria Donda es su tío, Adolfo Donda Tiel, que está condenado por haber sido parte del último genocidio en la ESMA. Era parte de la patota de la ESMA, era uno de los jefes de la inteligencia, y está acusado de haber participado de el robo de la niña, de el nacimiento de su cuñada y de su hermano. Y declararon esta semana Ana María Martí y Ana Testa. El testimonio de Martí era muy esperado porque en las primeras audiencias, cuando Donda Tiel habló, cuando el imputado habló, dijo que él había mantenido una reunión con dos personas que habían estado en la ESMA y que trabajaban para la ESMA, que eran empleadas de la Armada, dijo, y nombró a Ana María Martí, a Solarcio Satinsky, y a Lidia Pirles, digamos a las tres mujeres que cuando salieron de la ESMA y fueron a Europa, obligadas a irse del país y amenazadas, lo que hicieron fue denunciar. Las primeras denuncias que en el mundo se escucharon sobre la ESMA las hicieron estas tres mujeres. Una ya falleció, la otra no va a declarar porque no está en condiciones de declarar. La tercera, Ana María Martí, declaró este lunes, y vas a escuchar aquí el testimonio. Tremendo testimonio que contradice todo lo que dijo Donda Tiel en su defensa. Y también vamos a escuchar a Ana Testa, otra sobreviviente de la ESMA que pudo aportar a la verdad. Después vamos a escuchar esto que te comentaba. Estuvimos en el Foro Mundial de Derechos Humanos aceptando una invitación, como no hacerlo, del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, el EATIP, que ha trabajado desde los primeros momentos con las víctimas del último genocidio, las ha acompañado con mucho profesionalismo y muchísima militancia y muchísimo amor. así como nos han acompañado a nosotros también en estos años para que pudiéramos procesar de la mejor manera el ver los testimonios que vemos durante todas las jornadas. Bueno, la gente de LEATIM nos invitó a formar parte de una mesa junto a Margarita Cruz de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, sobreviviente del operativo Independencia de Tucumán, y con integrantes de LEATIM. Vamos a estar escuchando aquí algunas de las cosas que dijo Marga Cruz, y también vamos a estar escuchando algo que después, cuando terminamos nuestra mesa, obviamente salimos y nos fuimos a ver la mesa donde estaba Nora Cortiñas. Era además el día de su cumpleaños, la queríamos saludar y vamos a escuchar parte de lo que dijo Nora allí en esa mesa en la que estuvo compartiendo con las cátedras abiertas y libres de derechos humanos en la UBA. Y también vamos a estar, bueno, nada, tenemos un montón de cosas, pero no quiero quedarme presentando cosas, quiero empezar a poner cosas al aire, así que en un instante regresamos y ya nos metemos de lleno en horario público. Arrancamos por el juicio, por la apropiación de Victoria Donda. Vamos a empezar a recorrer lo que sucedió la última semana. Como te decía, estuvo la sobreviviente Ana María Martí, que habló de su secuestro y cómo la llevaron a la ESMA. A mí me secuestran el 18 de marzo de 1977, me llevan a la ESMA, me torturan con la picana eléctrica, inconsciente me suben a la capucha, donde un médico me da una inyección, y cuando recuperé un poco la respiración, el guardia me pone los grilletes en los pies, me pone las manos en la espalda con esposas y una capucha, y me tira en una colchoneta rodeada de tablones de madera que formaban una especie de cajón, que yo lo viví siempre como si estuviera en un ataúd sin tapa. La tortura y el secuestro es algo horroroso, pero es algo en el cual uno no tiene tiempo de pensar, pasa y uno reacciona como puede. Pero en la capucha es donde yo me di cuenta de lo que realmente me estaba pasando. La vida en la capucha, si es que había una vida, estaba varios escalones debajo de lo que uno puede considerar lo infrahumano. Y lo más terrible era que uno se va a dar cuenta, se va dando cuenta que está completamente solo, que no hay ninguna ley que lo ampare, que nadie lo va a ayudar, que nadie lo va a proteger, que no puede llamar a nadie, y que estamos fuera de la sociedad, de las leyes o de las normas de cualquier sociedad. También ahí nos apercibimos de que los represores de la Marina tenían un poder total y absoluto sobre nosotros, podían hacer lo que querían con nuestro cuerpo, con nuestras vidas, con nuestras propiedades, porque también las robaban. A mí cuando fueron a mi casa me robaron hasta el papel higiénico. Y es una situación bastante desesperante, sobre todo el sentimiento de desprotección. Es algo que es muy difícil de transmitir, pero ese es el sentimiento más espantoso, y para mí fue peor la tortura de cada día de estar en la ESMA durante casi 2 años que la tortura con electricidad o los golpes. Estamos escuchando el testimonio de Ana María Martí en el juicio por la apropiación de Victoria Donda. Nos contó también en su testimonio cómo fue el primer contacto con las embarazadas. En ese momento mi vida transcurría entre la capucha y el sótano, donde me llevaban bastante seguido para interrogarme. Me interrogaban oficiales de la Marina, también venía un civil, al cual lo conocimos con el nombre de Cortés. Hace pocos años supe que en realidad se llama Miguel Conde, Y también venía del ejército el coronel Roaldés. Tanto Cortés como Roaldés venían con una lista de detenidos a los que querían interrogar y casi siempre me llamaban a mí también. También en ese año 77 logré, a partir de que se abrió la puerta de las embarazadas, que me permitieran entrar a visitarlas. Yo al principio, cuando nos dejaban entrar a un grupo de detenidas relativamente fácilmente, el primer pensamiento que tuve es decir, bueno, no son tan malos, se apiadan de las embarazadas. Después, con el tiempo, me di cuenta que hacía parte del plan que ellos tenían, que era tratar de que las embarazadas estén dentro de ese horror lo mejor posible, porque en realidad lo que les interesaba era lo que esas embarazadas llevaban en su panza, que eran los bebés, que se los iban a apropiar o que los iban a abandonar en algún hospital. También contó cómo fueron sus charlas con Hilda Pérez, con la Cori, con la madre de Victoria Donda. Usted mencionó a María Hilda Pérez de Donda. Le quiero preguntar, en ese momento, cuando usted fue secuestrada, ¿pudo conocerla a ella? ¿La conocía con ese nombre inicialmente? ¿Tuvo contacto con ella? Sí. María Hilda la trajeron de Aeronáutica más o menos en mayo. Estuvo en capucha. Hay muchos testigos que la vieron en capucha. Yo no sé por qué, no tengo ningún recuerdo de María Hilda en capucha, pero después, cuando pude entrar a la pieza embarazadas, a partir de junio, la vi muchas veces, hablé mucho hasta que ellas la llevaron de ahí, hablé mucho. María Hilda era una mujer de carácter, era muy comunicativa, hablaba mucho, pienso también que por la angustia, todos hablábamos mucho por la angustia, era una manera de relajarnos, y María Hilda nos dijo su nombre, nos dijo el nombre de su marido, nos dijo que un cuñado de ella, hermano de su marido, era un oficial de Marina, nos contó de su mamá, nos contó de su primera hija, Eva, creo que tenía 2 años, nos contó que la nena había quedado con su mamá, habló de sus hermanos, de su hermano, en fin, y después hablábamos mucho, las visitas eran visitas cortas, podían durar 15 minutos, 20 minutos, alguna vez el guardia que nos llevaba se olvidó que estábamos ahí, estuvimos media hora, una hora, pero no eran visitas de días enteros, a veces incluso el guardia que nos llevaba dejaba la puerta abierta y él se quedaba en la puerta. Pero en fin, hablamos mucho también, yo siempre me acuerdo de una cosa de que hablamos con María Hilda, que en un momento, creo que estaba Iris García también ahí, o a lo mejor Cecilia Viñas, podía haber estado ahí en el mes de agosto antes que ella diera luz, y me acuerdo que ella dijo que le gustaría tener una segunda hija, porque sus hijas iban a criar con su mamá, juntas con su mamá, y que si eran 2 nenas, seguramente a su mamá le iba a resultar más fácil criarlas, y ahí empezamos a decir, sí, claro, porque pueden compartir la misma pieza, se pueden pasar la ropa, bueno, esas cosas que uno habla en esas circunstancias. También nos hemos reído, también hemos hecho chistes, intentábamos sobrevivir lo más entera posible. También Ana María Martí, en su testimonio, contó, porque le preguntaron, dónde se encontró con Cori dentro de la ESMA. Usted mencionó a un oficial de Marina que ella le mencionó. Pregunta al fiscal Pablo Parenti. ¿Este oficial de Marina la vio a María Hilda Pérez en esa pieza o en la ESMA? Sí, lo recuerdo perfectamente. Yo calculo que sería a fin de junio o julio, María Hilda todavía no, Victoria todavía no había nacido, en la pieza estaba otra embarazada, Iris García, a la cual yo en ese momento la conocía como Tita, que también estaba, todavía no había tenido familia, estamos sentados en una cama, se abre la puerta, se asoma un oficial de Marina con un traje blanco, de esos de gala, supongo, y inmediatamente María Hilda se levanta, va hacia la puerta, habla con él, poquísimos minutos, o sea, hablaron, no sé, 5 o 6 frases, que yo no escuché lo que dijeron. Cuando este oficial se va, ella vuelve a nosotros, a la que no estamos sentadas en la cama, y nos dice, es mi cuñado Donda, y dijo una frase de tipo, me quedo más tranquila, una cosa así. Yo, estando en este juicio, claro, esto pasó hace 40 y pico de años, preguntándome cosas de por qué esto, de por qué lo otro, me doy cuenta que yo no le di la más mínima importancia a que Adolfo Donda, creo que se llama Adolfo, haya estado en esa pieza. ¿Y explicó por qué no le dio importancia a eso? No le di importancia porque primero yo en ese momento no tenía idea lo que pasaba con las embarazadas o con los niños, más vale tenía idea porque me había creído lo que nos contaban. Lo que nos contaban eran que los detenidos íbamos a ir a un centro de recuperación, que nos íbamos a quedar ahí varios años, que íbamos a salir cuando estemos habilitados para vivir en sociedad, y de los bebés lo que nos decían, e incluso yo fui testigo cuando Febre les hacía escribir las cartas, nos decían que los bebés eran entregados a la familia. Y si bien a mí me parecía un horror parir en la ESMA, pero bueno, después se iba a solucionar, ella iba a salir en libertad, se iba a encontrar con sus hijas, su madre la iba a criar, o sea, era una cosa que, dentro de todo, positiva. Y además porque en la ESMA era vox populi, que había embarazadas, que había una maternidad, que Chamorro le llamaba la Sarda por izquierda. Todo el mundo lo conocía, no era secreto, era secreto para afuera, para la sociedad, pero no al interior de la ESMA. Lo sabíamos todos los detenidos, lo sabían los guardias porque llevaban a las mujeres el baño y les llevaban la comida, lo sabían los oficiales, Chamorro y el Tigre Acosta entraban muy seguido a la pieza, las chicas siempre nos contaban. Yo lo he visto una vez a Chamorro con altos mandos, que no los pude identificar, pero estoy segura que eran altos mandos porque eran personas de mayor edad, con trajes, y eso es lo que me pareció. Hay otros testimonios también, varias veces fue. Lo sabía Febres, que era el mayordomo, el encargado de las embarazadas, lo sabían los Pedros, que eran los que trasladaban las embarazadas cuando las llamaban al sótano, que las llevaban de un lado para otro. Las sabían los médicos, que eran los que iban muy seguido a la pieza de las embarazadas. Lo sabían los miembros de otras fuerzas, de donde venían las embarazadas. Me acuerdo en el caso de, muchas veces las hacían bajar al sótano porque venía alguien de la fuerza que lo había secuestrado para hablar con ella. Pero yo me acuerdo un caso, me acuerdo perfectamente, el caso de Alicia Alfonsín de Cabandier, que había, a ella la habían traído del banco, y había, creo que era mayor, no me acuerdo el grado, mayor, pero seguro el apellido Minicucci. En la ESMA se hacía llamar Rolando durante un tiempo y después directamente lo llamaba Minicucci, y él vino muchas veces a ver a Alicia Alfonsín de Cabandier, era una especie como que era su secuestrada, ¿no? Como si él fuera el dueño. Por lo tanto, a mí que otro oficial entrara en esa pieza y viera a su cuñada que estaba embarazada, fue una cosa que pasó como una cosa normal, no me di cuenta. Ahora me di cuenta de la gravedad, pero hace 45 años no. Estás en Oral y Público, estás escuchando el testimonio de Ana María Martí en el juicio por la apropiación de Victoria Donda. Lo podés seguir este juicio todos los lunes en vivo, lo podés seguir cuando quieras, cuando se te antoje, en los canales de YouTube de La Retaguardia y en la página web, en el menú que tenemos para cada juicio ordenadito entre los juicios en archivo, porque ya pasaron, y los juicios en vivo, que son los que estamos transmitiendo ahora. 27 juicios llevamos transmitidos, no solo por crímenes de lesa humanidad, la abrumadora mayoría, pero también en casos de gatillo fácil que nos han permitido televisar. Y estamos en paralelo al partido de la selección. Para quienes nos están escuchando en vivo, ¿hay alguien allí del otro lado? por favor les pido algún mensajito al 11 31 81 31 26. Nunca damos el teléfono en este programa. 11 31 81 31 26. Creo que lo di mal. Ahora me fijo porque no estoy acostumbrado a dar el teléfono. Mientras tanto, seguimos escuchando lo importante que es a Ana María Martí, hablando en su testimonio. Ya dijo que la dejaban visitar a las embarazadas. ¿Por qué? Usted iba mucho a la pieza de las embarazadas. Para entender esto, ¿cómo se dio esto de que usted visitara la pieza de las embarazadas? Mire, yo cuando estaba en Capucha, a mi derecha estaba Sara Osatinsky. Sara Osatinsky, creo que al lado de Osatinsky estaba Vieira, la chinita Vieira, y después venían las embarazadas. Y si bien no podíamos hablar, entre nosotros en Capucha hablábamos cuando podíamos, y Sara me contaba de las embarazadas. Yo me enteré que había embarazadas en el mes de abril, más o menos, lo conté ya en otros juicios, por un acto colectivo de solidaridad. Y Sara me contaba, me acuerdo que me contó el parto de María del Carmen Moyano, que había tenido una nena. Después me contaba todo lo que ella, los partos a los cuales participaba, me contaba a los médicos que habían participado y me contó que se abrió esa pieza de embarazadas donde ella podía ir. Entonces yo sinceramente le pedí poder ir a la pieza de las embarazadas, que se inventara algo y que le pidiera a una guardia buena, entre comillas, que me llevara. Y yo le pedí, mi interés en ese momento era salir del cajón donde estaba. Me era absolutamente insoportable y cualquier cosa era buena para salir de ese cajón. Pedía muchas veces barrer el piso de la Capucha o pedía ir 10 veces al baño. Y me dije, bueno, voy a la pieza de las embarazadas, me saco la Capucha, hablo con las chicas y me distraigo un rato. Después, cuando ya fui a ver las embarazadas, y por supuesto me encariñé con las embarazadas, eran todas más jóvenes que yo. Yo tenía 31 años en ese momento, o 32, no me acuerdo. 32. Después, cuando me encariñé con ella, me di cuenta de la importancia de nuestras visitas. Porque en realidad nosotros éramos la única oportunidad que ella tenía de saber lo que pasaba fuera de esa pieza. Entonces, y a veces tenían pedidos para hacerlo, que le dijéramos a los guardias tal cosa o tal otra. Entonces, bueno, se mezclaron mi beneficio con el beneficio de las embarazadas. Te das cuenta, ¿no? Uno escucha este testimonio, piensa en que dejaban que las embarazadas a las que sabían que luego desaparecerían, luego de parir, fueran visitadas por otras personas que estaban secuestradas allí, mujeres, para que las asistieran en el parto, como pasó con Vieira en el caso de Cori Pérez, y también... lo que uno se pregunta, porque no nos podemos poner en la cabeza de los genocidas, es ¿por qué hacían esto? ¿Por qué permitían visitas de personas que iban a sobrevivir visitando a personas que iban a desaparecer? Es una de las preguntas que nos deja el genocidio, pero tampoco es que necesitemos una respuesta, porque entender la lógica genocida o intentar entenderla, es prácticamente un sinsentido. Pero Martí siguió hablando de esto. Vuelvo a decir, yo creo que estaba planeado que un grupo de detenidas pudiera entrar para que las embarazadas estuvieran lo más calma posible hasta el parto. Esa es mi opinión. Así que yo, cada vez que podía, iba... Yo vi muchas veces a la pieza de las embarazadas. A Cori la debo haber visto, no sé, más de 10 veces, estoy segura. Lo que pasa es que eran visitas cortitas. Era ir, ¿cómo estás? ¿Necesitas esto? ¿Cayó tal? ¿La secuestraron al otro? Era el tipo de información que le pasábamos. Ellas a veces nos decían, vino Febre, dijo tal cosa, vino el Tigre Acosta, dijo tal cosa, pasó Chamorro. Y después muchas veces hablábamos de cosas de mujeres, de cosas de mamás. Pero sí, pude ir muchas veces. No era que todos los detenidos podían entrar, pero había un grupo, que era Osatinsky, Alicia Milia, Nildo Rassi, más tarde también Elisa Tokar, bueno, y otras detenidas, algunas fuimos más tiempo, otras menos tiempo, pero éramos un grupo bastante importante de mujeres que podíamos entrar. Bueno, la explicación que da Martí, que ella supone por qué las dejaban visitar a las embarazadas, suena sensata dentro de la insensatez del sistema concentracionario, esto de que intentaran con esas visitas que las embarazadas llegaran al parto contenidas y lo más estables posibles dentro de ese contexto. Muy perverso todo, claro está, ya lo sabíamos. También contó sobre el nacimiento de Victoria Donda. Estamos escuchando el testimonio de Ana María Martí. Entre los sobrevivientes tenemos diferencias, sobre todo con las fechas. Es casi un milagro que nos acordemos de las fechas, porque la gente, realmente las condiciones de vida ahí, estamos encerrados, todas las ventanas tabicadas, muchas veces teníamos dificultad para saber si era de día o era de noche, a veces nos guiábamos por la comida, que era un sándwich, ellos le llamaban sándwich naval, que era un pan miñón con un pedazo de carne que no sabíamos qué era, y a veces era el sándwich de la tarde y yo pensé que era el sándwich de la mañana, o sea, estábamos completamente fuera de la capacidad de saber qué día era, aparte no podíamos anotar nada, o sea, era solamente nuestra memoria. Pero para mí, y creo que fue así, creo que estoy que seguro lo que digo, para mí Cori tuvo familia en el mes de agosto. Victoria nació en el mes de agosto. Me enteré por Osatinsky que en el parto había estado la Chinita Vieira, Lidia Vieira, y después fui a la pieza, cuando ya nació Victoria, la vi a Hilda, y una de las veces que entré, Hilda tenía a Victoria en los brazos y me la puse en mis brazos. Me acuerdo que estaba completamente envuelta en frazaditas, porque era agosto, y en agosto, en el invierno, en ese tercer piso hacía muchísimo frío, y en verano nos moríamos de calor. Y bueno, Cori se quedó ahí 10 días, 15 días, no sé, pero se quedó un tiempo bastante largo, porque hubo otras detenidas como María del Carmen Moyano y sobre todo Ana Rubel, que se las llevaron a los 2 días de haber dado a luz. Y un día, creo que fue Sara, a la pieza, y Cori no estaba más. Bueno, también dijo que Donda negó la existencia de su sobrina. Ya en el año 78, un hecho que lamentablemente no me puedo acordar quiénes eran las compañeras que estaban ahí, salvo me acuerdo de Saro Satinsky y de mí, que yo estaba ahí. Era en la época en que yo estaba muy mal por el secuestro de mis hijos. Un guardia nos saca de la pecera y ya estábamos en lo que era el pañol grande y vemos venir a Donda, que en ese momento sabíamos que ya de hace tiempo que era Palito, y él viene caminando rápido y cuando está todavía lejos de nosotros a varios metros, estoy prácticamente segura que fue Satinsky, pero no tengo la memoria perfecta, le grita, hola, ¿cómo está su sobrina? La hija de Cori. Y Donda, que en ese momento estaba de civil, se para y dice, ¿qué sobrina? Yo no sé nada. ¿Cómo mi sobrina? Yo no sé nada de mi sobrina. Y se va a la pecera. Yo y Sara vamos a la celda que teníamos, porque estábamos en la misma celda, y yo me puse muy mal. De eso me acuerdo perfectamente, porque dije, bueno, si este tipo que yo lo vi en la pieza de las embarazadas, que Cori le contó a todo el mundo que la había ido a visitar, y ahora dice que no sabe nada de su sobrina, bueno, a mis hijos no los veo más. También en su caso, en el de Ana María Martí, la estrategia de la defensa de incomodar a las testigas y sobrevivientes llegó al punto, por segunda vez en el juicio, de intentar un careo entre víctimas y victimario, intentar un careo entre personas torturadas y el torturador. El tribunal no resolvió en este caso si va a carear a Ana María Martí con Donda, porque lo más importante que dijo Ana María Martí es que nunca se reunió, que nunca habló con Donda Tiguel. Veremos qué resuelve el tribunal en la próxima audiencia. Antes de Ana María Martí, había declarado Ana Testa de Santa Fe, donde vive, y con algunos problemas técnicos, contó cómo fue su secuestro y también nombró por primera vez en la semana, no sería la única vez que se nombraría en un juicio, al archivo Basterra. A mí me detuvieron, digamos, en el mes de noviembre, primer quincena de noviembre del año 79, 1979. Ya hacía como un año y medio que vivía en Buenos Aires, y en ese momento, ese día, estaba mi mamá con mi hija en Buenos Aires. Mi hija tenía 3 años y medio y yo vivía en la calle Junín, esquina French. Y la llevo a cortarse el pelo, el flequillo, a la chiquita, en la peluquería que estaba enfrente de la casa donde yo vivía. En ese momento, la peluquería tenía una planta baja y como un lugar que balconeaba esa planta baja. A los chicos lo había que llevarlo arriba porque le cortaban el pelito a los, y abajo era para las personas adultas. De repente entraron, yo no registré demasiado, pero sí cuando la peluquera empezó a hablar fuerte y decir, bueno, hay más personas, hay más clientes arriba. Bueno, ahí subieron, en ese momento, 2 personas, el Giba y Palito o Jerónimo. Le explico, perdón, esos eran los nombres con los que yo los conocía, estos 2 personas, durante el secuestro, la tortura y el cautiverio. Mucho tiempo después, gracias al archivo Basterra, se pudo poner nombre y apellido, gracias a ese archivo. También contó Ana Testa que, bueno, a ella la secuestraron y su hija y su madre quedaron, mientras tanto, custodiadas por Febres en su propia casa. Bueno, así, con una cosa muy violenta, a los gritos, qué sé yo, bueno, nos empujaron, nos sacaron a mí con la nenita en UPA, en brazos, bajé las escaleras y, bueno, así me llevaron hasta la puerta. En la puerta se produce todo un forcejeo, yo no quería soltar la nena, y ellos, era de mañana, era cerca del mediodía, de manera que había gente que pasaba por la calle, qué sé yo. A mí me llamó la atención que había varios coches, bueno, lógicamente, ellos eran 4 o 5, los que estaban afuera lograron sacarme la nena de los brazos y a mí me tiraron en el piso de un auto Falcon de la parte de atrás y a la nena me la arrancaron, la nena estaba llorando desconsoladamente y de la nena hasta que volví a hablar con mi mamá no supe qué había pasado. Lo supe cuando hablo con mi mamá, cuando ellos me hacen hablar por teléfono con mi familia a la semana, una cosa así. La nena, mi mamá y la nena no vivían en Buenos Aires. Entonces, mi madre me cuenta que en ese momento le llevan la chiquita al departamento y se queda un personaje durante 2 días, una cosa así, el Gordo Selva, es decir, Febres, que estuvo durante no sé si llegaron a las 48 horas, pero un día y medio seguro. Y después, como nosotros no somos de Buenos Aires, yo viví después como 15, 20 años en Buenos Aires, y viví en ese periodo, nosotros somos de este pueblo, ahí después, al día y medio, le permiten a mi madre y que hable con mi padre para que las fuera a buscar y las trajera al pueblo, a las dos. Estamos escuchando el testimonio de Ana Testa, también sobreviviente de la ESMA. Fue antes que el de Ana María Martí, lo dimos vuelta aquí en el programa. Contó también que quien comandó el operativo de secuestro suyo fue justamente Donda Tiguel. A preguntas de la fiscalía fue esto. Quería preguntar del operativo este inicial. ¿Usted pudo identificar, sabe si había alguien que lo comandaba, que estaba a cargo del operativo? O ¿pudo determinar algo así? Y yo creo que el que comandaba eso era Palito, Jerónimo, Donda, digamos. Porque era el que daba las órdenes, era el que decía, vení, acá, poné. En la calle, adentro de la peluquería, en la afuera. Y los demás acataban, de manera que eso implica cierta autoridad de mando en el evento, ¿no? Bueno, clarísimo el testimonio de Ana Testa, que también dijo que los represores que pudo identificar, lo volvió a decir después, ya lo escuchamos una parte decir que fue gracias al archivo Basterra, pero lo remarcó y está bien que así sea. Bueno, me empujan en ese lugar y ahí empiezan las preguntas ante mi negativa, los golpes, más preguntas, más golpes, hasta que me desvisten y me atan en un camastro y empieza la sesión de picana eléctrica. Ahí yo tengo en mi memoria, a 43 años después, las voces, cuando pase el tiempo, le puedo poner las caras a esas voces porque las volví a ver en el centro clandestino. Y después le pude poner los apellidos con la famosa, el archivo Basterra. Ahí en esa oportunidad estaba el jefe del GT3, que era de Imperio. Estaba Jerónimo, Palito, de apellido Donda, Pellón, estaba Asik, que era, yo creo que el que más ensañamiento tenía, bueno, ambos, conmigo, con respecto a la picana. Después vino, entraban, salían, Capdevila a tomarme la presión, después Cavallo a decirme que, qué sé yo, que entraba, también salía, porque me acuerdo de un relato que hizo diciéndome que hablara y que no me opusiera y que me la iba a pasar mejor. Ana Testa contando los peores momentos de su cautiverio. Sobre Basterra, la relevancia de su informe queda en evidencia muy seguido en los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero quien no sigue los juicios quizás no sabe de qué estamos hablando. Por supuesto que suponemos que la mayoría de ustedes que están del otro lado saben que hablamos del sobreviviente de la ESMA, que además fue compañero nuestro en este programa desde que arrancamos en el 2010 hasta hace un par de años que falleció. Víctor sobrevivió a la ESMA, allí fue sometido a trabajo esclavo, allí adentro, para falsificar documentos, le hacían sacar fotografías, él sacó esas fotografías que cliqueó, guardaba una quinta copia, y después, en la medida que lo dejaban salir y volver a la ESMA, fue sacando esas fotos y otros negativos de fotos que él no había sacado, pero que se constituyeron en una prueba fundamental. Allí se fue armando, allí se fue construyendo el relato de los sobrevivientes que, a los rostros que habían visto dentro de la ESMA o a los apodos que habían escuchado, le podían poner nombre y apellido, porque Víctor les puso nombre y apellido, les puso esa imagen. Por eso lo odiaban tanto, por eso lo trataron como lo trataron los defensores en el juicio de las juntas. Por eso intentaron hacerlo quedar como un colaborador de la ESMA, porque les hizo más daño que nadie. Y nunca se lo perdonaron, jamás se lo perdonaron. Es importante que las nuevas generaciones alguna vez conozcan la verdadera historia de este hombre fascinante, de este hombre que es un héroe de nuestro tiempo y que no tiene el reconocimiento que debería tener. Ana Testa, y escucha este cruce con Guillermo Jesús Fanego, el abogado de Don Dátiguel. Si yo no entendí mal, usted manifestó que en las torturas que sufrió estuvieron D'Imperio, Donda, Pellón, Capdevila y Asik. ¿Cuál era el apodo de Asik? El apodo de Asik, ¿cómo era? Lo guardé en mi memoria como así, cuando lo pude, lo debo haber borrado. Pero lo tenía yo. En algún lugar... Disculpe, es si usted lo recuerda, ¿no? No lo tengo presente ahora, porque desde que ese hombre intentó suicidarse hace... Me acuerdo que estaba trabajando en mi oficina y estaba el televisor prendido y cuando vi... Y que para mí a partir de ahí fue así y me olvidé un poco su apodo. Pero discúlpeme. ¿Sabe a qué fuerza pertenecía? Sí, era como Febres, como el Gordo Selva, era prefectura. Eso lo pudimos reconstruir en democracia, ¿verdad? ¿Me podría explicar un poco qué es la reconstrucción a la que usted alude? ¿Como cuando digo reconstrucción? Claro. Y claro, usted imagínese que nosotros que estuvimos secuestrados en centros clandestinos de detención y exterminio, que no somos más de 200 personas, 180 las que tuvimos el privilegio de la vida, y hay como 4 o 5 mil desaparecidos, exterminados, nos vimos en la necesidad de ponerle lugar a todo eso. Entonces, de alguna manera, cuando fuimos encontrando con H, con B, y... una cosa que yo siempre insisto en que ha sido de un valor incalculable es el archivo Basterra. Yo fui contemporánea a Basterra y cuando vi ese archivo que él lo presenta por primera vez en el CELS, yo estuve en esos días con él y también vi esas fotos. Y ahí hay toda una reconstrucción. Era una necesidad de aquellos que habíamos tenido el privilegio de la vida. Es decir, contra los mil... yo fui contemporánea a 20 compañeros que están desaparecidos. Es muy terrible que los vi, que estuvieron en capucha. Es muy terrible. Así que había una necesidad de poder reconstruir. Me estoy hablando de 82, 83, 84, hasta el día que declaramos por primera vez. Hasta aquí el testimonio de Ana Testa en el juicio por la apropiación de Victoria Donda, otra vez dando cuenta del informe Basterra. Cuando volvamos nos vamos a meter en el Foro Mundial de Derechos Humanos y vamos a escuchar a Margarita, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Marga Cruz estuvo compartiendo mesa con nosotros allí y la escuchamos con mucha atención y la queremos volver a escuchar y que ustedes la escuchen. Gracias por estar del otro lado. 11-31-81-31-26, había dado bien el teléfono. Gracias Jorge, gracias Sergio, gracias María por esos mensajes. Bueno, ya nos metemos en el último bloque. Vamos a escuchar, como te decía, a Margarita Cruz, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, contó la historia de la AED justamente desde el comienzo y la necesidad de juntarse para contar lo que habían vivido. Fundada en un principio real que tenía que ver con la verdad. O sea, la verdad de la cual nosotros veníamos a contar. En realidad se trataba de eso. Y el encontrarse... Yo, por ejemplo, era una persona que cuando... Bueno, ya lo sabe. De lo que me costaba poner en palabra las cosas que me habían sucedido. Me agarraba con un temblor en todo el cuerpo y bueno, me aterrorizaba. O sea, la palabra en sí, o sea, poder articular algo me producía un gran terror. La única que me pudo sacar de esos terrores era Adriana. Porque Adriana, me convencía desde la propia conciencia de lo que significaba el testimonio. Y creo que realmente el primer testimonio lo di con Adriana Calvo en la casa de ella para unos periodistas que venían internacionales, porque claro, estaba todo el tema de la CONADEP y bueno, y los sobrevivientes eran sospechosos, para decir la verdad, vamos a ponerlo a los títulos que eran. Eran personas que, los de la ESMA eran más sospechosos todavía, otros estaban, en general, eran gente que no se podía confiar, más o menos. Entonces, todo ese cúmulo de contexto, y nosotros teníamos que contar lo que nos había pasado. La asociación se funda para eso, para dar testimonio. Y entonces, después le pusimos testimonio, pero en realidad era eso, contar lo que nos había pasado de la manera más descarnada que había sucedido. Margarita Cruz, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, también contó cómo fue la relación con los organismos de derechos humanos y también introdujo un nombre de otro grande de la historia reciente de la Argentina, también fallecido hace algunos años, que es Carlos Slepoy, sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina y también parte de esos abogados que se pusieron a pensar después estrategias jurídicas para que no hubiera impunidad. En esto, en todo, viendo a 40 años una película, una cosa que bueno, qué sé yo, que fuimos al juicio a la Junta, y toda esa coraza que teníamos, me incluyo, algunos la tenían más, Adriana la tenía profundamente, tanto es así que, qué sé yo, que tenía el mote de que era dura, que era esto, no era ni dura, era la forma en que realmente podíamos salir, y Adriana sí ponía el cuerpo a enfrentar a los organismos. Los organismos de derechos humanos históricos no eran amigos nuestros, casualmente, en esos años. Fueron después, cuando los procesos históricos se fueron acomodando, sobre todo, yo decía, esta línea de tiempo fue después de los 20 años. Me parece que es ahí donde empieza el encuentro de memoria, verdad y justicia y la gran marcha, donde participa la CTA y donde la conexión con Carlos Slepoy, toda esa, diríamos, esa identidad que nos van dando los de afuera, para ponerlo así. Porque Carlos Slepoy viene a decir de que qué es lo que sucede ahora. No hay juicio si no hay prueba. ¿Y quiénes eran la prueba? Eran los sobrevivientes. Porque si bien es cierto, sí, va a haber juicio, porque hay juicios y ahora hay juicios aunque no haya sobrevivientes, pero en esos años había que demostrar que esos lugares habían existido, esos centros clandestinos habían existido, y entonces tenía que estar la prueba. ¿Y quién era la prueba? Eran los sobrevivientes. Por eso cuando empezamos los juicios, nosotros decíamos que no, nosotros éramos la valoración de la prueba. pero los represores nunca dijeron qué hicieron con los desaparecidos. Al día de hoy nadie dijo absolutamente nada. Qué grande, Carlos Slepoy. Ustedes son la prueba. Él también fue la prueba como sobreviviente. Slepoy fue quien llevó a Europa las causas sobre lo ocurrido en la Argentina. Cuando aquí había impunidad, eso apuró el proceso, movió el avispero en la Argentina. Y después también recorrió el camino inverso, el viaje de vuelta, abriendo la querella argentina por los crímenes cometidos durante el franquismo. Vamos a escuchar ahora, vamos a seguir escuchando a Margarita Cruz de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. La vamos a escuchar hablando acerca de la elaboración de documentos, de pensamientos de la Asociación de Detenidos Desaparecidos en la década del 90. En los 90 fue un periodo de mucha elaboración para la asociación. Fue la elaboración más puntual de todos los documentos. Eso se produce en la época del menemismo, porque realmente nosotros estábamos entramados de tanta soledad que no pasaba nada de nada. Toda la gente estaba con la dolarización, la privatización, etcétera, etcétera, que ahora conocemos. Y entonces la asociación se dedicó a elaborar. Y ahí elaboramos una serie de documentos productos de nuestras propias vivencias. El primero que fue Por qué estamos vivos, que fue ese el primer documento que saca la asociación, porque también había que enfrentar al cúmulo de sospechas de por qué estábamos vivos. Entonces, lo que tuvo la asociación es que enfrentó, ya no enfrentó desde la confrontación, lo atravesó, porque eso me parece que es muy interesante. O sea, dicen esto, bueno, nosotros tenemos que atravesar esto y tenemos que dar respuesta a esto. Y la respuesta es que nosotros no, nadie era dueño de su vida. Hicieras lo que hicieras, la determinación absoluta dependía de los represores. Y eso había tenido un plan del cual nadie lo había cumplido, pero no por una cuestión de decir ideológica, yo no tengo que decir nada por esto, no. Porque realmente fueron como matrices que cada uno traía, o puede ser o de la propia de ser personas militantes y humanas, muy humanas, porque en realidad lo que no queríamos era ocasionar más sufrimiento a nuestras familias. Entonces resulta que nadie había contado lo que les había pasado. Y esa cosa fue comprobable cuando nosotros hicimos en la investigación ahí en Famaya, es que los sobrevivientes, después de 20 años, tampoco le habían contado a la familia lo que había pasado. Entonces se estaban enterando después de 20 años que había sido secuestrado, que le había pasado, y es como una condición innata, me parece, a evitar el sufrimiento de los demás. Y eso, eso la asociación elaboró eso, Porque estamos vivos, eso terminó en un seminario que se organizó en la cátedra, fundamentalmente a partir de Graciela, bueno, D'Aleo, y que fue un seminario de una sociedad de sobrevivientes, y ahí empezamos a hilar el tema del genocidio. Le pido dos minutitos más a la M690, si nos pueden conceder. En la retaguardia seguimos al aire y queremos escuchar un último audio de Margarita Cruz de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, porque ellos siempre tuvieron una posición particular en torno de los sitios de memoria y lo que les produce volver a los lugares en los que estuvieron secuestradas y secuestrados. Si bien ella estuvo secuestrada en Tucumán, muchos de sus compañeros estuvieron secuestrados en la ESMA. Y habló entonces de la independencia de los gobiernos que mantiene la Asociación de Detenidos Desaparecidos y de los sitios de memoria. Con eso nos acercamos ya al cierre. Quiero decir que la asociación siempre tuvo desconfianza a todos los gobiernos constitucionales, a todos, al de Alfonsín, el de Menem, hay que decirlo, Y bueno, particularmente con el kirchnerismo tuvimos nuestras grandes dificultades. No nos olvidemos de Julio López, todo lo que pasó y demás. Y ahora tenemos una confrontación y estamos elaborando todo el tema por qué realmente al apropiarse, porque vos decís, sí, los sitios son los sitios, pero finalmente son empleados que asisten a los sitios. Y entonces empleados que dirigen desde una cosa que donde vivir. Los sitios han dejado de ser la forma de interpelar a la sociedad, van perdiendo esa dureza de lo que realmente son. Entonces por eso nosotros no visitamos los sitios. Yo, por ejemplo, no visito la escuelita de Famayat, como que realmente me parece como un despropósito, porque ese es el lugar donde el Estado no quiso hacer absolutamente nada, y lo hizo gracias a que un grupo de jóvenes del GIGET tomó la presión, y Listi, que nos ayudó un montón, y a ti y todos los demás, tomó la presión para desocupar la escuela, que era una escuela de... Y ahora, bueno, están a, porque bueno, por el impulso, y no era de muchos sobrevivientes, eran de un grupo de personas de la población que nosotros fuimos y le dijimos, no puede ser que acá vayan a votar, que eduquen a sus hijos y demás. Y el Estado se apropió de esa conquista y nos dejó, es como que cuando pusieron el cartel lo hicieron ellos. Y eso no es la verdad. Entonces digo yo que la asociación siempre fue, lo primero es la verdad. Y entonces hay mucha mentira. La derecha es toda una mentira con su negacionismo y demás. Entonces yo invito nuevamente a poder decir la verdad. Es tan difícil estar en esos lugares que pasaban tan seguido aviones. Ahí escuchaste uno al final. Yo no podía dejar de pensar en los vuelos de la muerte que habían salido desde allí. En algún momento, en el cierre, Silvana, una de las integrantes de LEATIP, y también Diana Cordon, y también Mariana Lagos, bueno, todos los integrantes de LEATIP, decían algo así como que les parecía increíble que la Asociación de Detenidos Desaparecidos, el primer organismo de sobrevivientes del genocidio, que se formó apenitas unos años después del regreso de la democracia, y nuestra experiencia comunicacional alrededor de los juicios, no hubieran tenido en el foro un espacio más relevante, más central, más oficial, por decirlo de algún modo. Este fue un taller autogestionado que la LEATIP impulsó, y además el propio LEATIP hubiera merecido seguramente un lugar más protagónico dentro del foro. Bueno, lo que decía recién Margarita Cruz de las Asociaciones Detenidos Desaparecidos es seguramente la respuesta. La autonomía de los gobiernos suele pagarse caro ante los gobiernos. Es lamentable que así sea, porque seguramente quienes conforman la Asociación de Detenidos Desaparecidos sin dudas hubieran merecido no solo estar en esa mesa en un lugar más central, sino que hubieran merecido estar en muchas mesas. Son quienes nos pueden contar en primera persona todavía el genocidio. Nos vamos, agradecemos a la M690 y a Julio Pardo, que nos pasamos unos minutos, y aquí en La Retaguardia ya sigue la programación habitual. Nos estamos yendo, Pablo Giacobbe en la edición de audios, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero en la postproducción, yo soy Fernando Tevele, nos encontramos en la próxima, gracias, la semana que viene, no más. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. nuestras causas.